ya empezamos a trabajar. Y algo clave que se logró gracias a la lucha docente, la participación de sindicatos y la comunidad educativa docente fue algo que figura en el estatuto como derecho, que son las capacitaciones en servicio. Eso quiere decir capacitaciones en el horario de trabajo, que desde hace un tiempo se están llevando a cabo en los días, semanas previas del inicio de clases, y después hay momentos especiales y particulares, días particulares durante el año donde estas capacitaciones se siguen, y la verdad son de un nivel muy bueno, ¿sí? Pero este año hay un problemita que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no está evidenciando, que no lo dice, y además manda ya las comunicaciones a las escuelas de que la capacitación situada, como se llama, este tipo de capacitaciones se va a estar dando dentro de alrededor de 2 semanas. Pero hay un problema fuerte y grave con la condición laboral de los compañeros y las compañeras que participan de los equipos de capacitación de formación situada en cada escuela en el 2020. Para hablar de esto estamos con Romina Spagiari, y ella es de Sociales y trabaja dentro de los equipos de capacitación de formación docente situada. ¿Cómo andas, Romina? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Contanos un poco qué está sucediendo de cara a este nuevo inicio del ciclo lectivo en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso, como vos planteabas, iniciamos el año. Bueno, yo soy parte del equipo de Ciencias Sociales. Como todos los equipos, venimos trabajando en la capacitación situada hace 3 años. Hay equipos que, por supuesto, la formación continua y en servicio es anterior, pero bueno, este proyecto de capacitación situada que se inicia en febrero y se continúa a lo largo del año, lleva 3 años. Yo trabajé estos últimos 3 años en esta formación, en el área de ciencias sociales, y en este año continuamos con el trabajo que dejamos en diciembre, con el acuerdo de que continuaba la capacitación situada por 4 años más, y se nos, obviamente, avisa que se nos va a recontratar este año con un aumento del 50% de las horas, en las horas que cobramos, que tenemos paquetes de horas. Iniciamos esta semana el trabajo en continuidad, porque la verdad que los materiales y todas las cosas que los docentes usamos en la capacitación ya están preparados desde diciembre, y nos encontramos con que la mayoría de los capacitadores, que somos alrededor de 300, no tenían contrato. Éramos muy pocos el lunes, martes, los que les había llegado contratación. El resto sin novedades. La contratación que llegó a los poquitos que había llegado en su momento, hoy casualmente empezaron a llegar muchas más contrataciones. Empiezan diciendo que son de monto cero, después hacen una rectificación y dicen que son de el monto que cobrábamos el año pasado. Nosotros tenemos contratos de enero a diciembre a partir del 2018. En el 2017 lamentablemente estuvimos en una situación muy similar a esta, precarización absoluta. Bueno, tenemos montos de, se nos informa que el monto es el mismo que el del año pasado, cuando el acuerdo era un aumento del 50%. O sea, era por un módulo de 10 horas 15.000 pesos, lo que se nos está ofreciendo son 10.000 pesos, que es lo mismo que cobramos todo el año pasado, porque los contratos son contratos de locación de obra, por lo tanto somos monotributistas, por lo tanto es un monto congelado todo el año. Bueno, todo lo precario que eso significa, pero con el acuerdo de que iba a haber un aumento para este año, que no se está cumpliendo. Además, tenemos la experiencia ya de que cuanto más se atrasan los contratos, después más conflictivo es facturar. En el 2017 la facturación se hizo por menos meses que los 12 que eran acordados, y por lo tanto se nos prorrateó los primeros meses a lo largo del año. Cobramos nuestro sueldo en cuotas durante todo el año. O sea, es una precariedad absoluta. Y el acuerdo que teníamos para este año, que era eso, un aumento del 50%, y todos contratados de enero a diciembre, no se está cumpliendo. O sea, iniciamos tareas sin condiciones de trabajo. Romina, ¿ustedes a quién le facturan? ¿Al gobierno de la ciudad directamente? Al gobierno de la ciudad. Al gobierno de la ciudad. Hay dos tipos de contratación. Hay contratos de horas cátedra, que son minoritarias, completamente minoritarias, que la tienen sobre todo los compañeros más antiguos. Todos los que entramos en formación situada, o la gran mayoría, tenemos contrato de locación de obra. Cobramos a mes vencido y le facturamos al gobierno de la ciudad. Y obviamente no tenemos ningún derecho laboral, ¿no? Licencia, aguinaldo, vacaciones, etcétera. Lo que logramos en el 2018 fue que el contrato fuera de 12 meses, no de 10. Pero bueno, nuevamente estamos en la misma lucha y además sin aumento de sueldo. Teniendo en cuenta que es el monto que se estipuló el año pasado cuando se volvieron a prever las contrataciones para este año y que nuestro trabajo ya está iniciado. O sea, nosotros ya tenemos los materiales, los módulos, todo preparado para iniciar la situada. Esta semana teníamos reunión de capacitación, casi todos los equipos. Estamos hablando de 300 personas, equipos de naturales, matemáticas, conocimiento del mundo, ESI, sociales, prácticas de lenguaje, un montón de gente trabajando con una capacitación que, como vos decías, tiene un valor enorme en las escuelas, los maestros la están esperando y nosotros no tenemos ninguna condición para empezar a trabajar. Romina, ¿qué tal? Matías te saluda. ¿Qué tal? Bien, mira, te hago una consulta. Sí. La verdad que venimos tratando diferentes conflictos en relación a los laburantes de, sí, en general, de varias áreas del gobierno de la ciudad. Sí. Y vos recién nombraste algo que, nada, es calcado y se repite. Justo en el inicio del programa también hacíamos comentario en alusión a los trabajadores de la dirección de música. Digo, sí, esta situación de los contratados, de esto que hablabas del contrato por 10 meses, que bueno, ustedes pudieron superar el año pasado esa situación con un contrato de 12 meses. Digo, esto que se repite, ¿ustedes lo tienen en algún tipo de diálogo o comunicación con diferentes áreas de otros espacios de trabajo del gobierno de la ciudad? Sí, mira, en 2017 sabemos que hay áreas de contratados en los dos sindicatos, nos ponemos en contacto con la gente de contratados. Claro. En algunos casos hay algunas áreas que han logrado alguna mejoría, la mayoría no, seguimos siendo monotributistas y con estas condiciones paupérrimas de trabajo. Sí, lamentable, lamentable. Encima, en el caso de Escuela de Maestros, sí, el conflicto también es que somos muchos trabajadores, que estas cargas las cubrimos sobre todo con otros trabajos que tenemos. Claro. La mayoría somos docentes, yo soy docente del gobierno de la ciudad en mi otro turno, así que además participo de las capacitaciones en el doble rol, y este es nuestro segundo o tercer trabajo, ¿no? Las claro, condiciones que nos obligan a tener siempre varios laburos y encima en estas condiciones. Sí, porque encima hoy hablamos al principio del programa que, bueno, tal vez haya algún detalle de técnico de los últimos tiempos que se nos esté escapando, pero una de las bases fundamentales desde la ley de monotributo cuando se creó es que no se podía mantener una relación unísona por más de 12 meses en donde el monotributista le facturara a la misma persona física durante más de un año. Y en el caso de los contratados de la ciudad, es una dinámica que ya venía de otros gobiernos, pero bueno, los últimos 15 estuvo el macrismo y bueno. No se modifica. No se modifica, claramente. Sí, por supuesto. Totalmente. Son minoritarios los que tienen un contrato de horas cátedra, que igual estamos todos en la misma. El jueves ayer, cuando nos juntamos en asamblea, los trabajadores de toda la formación situada, estamos los de las cátedras y los que tenemos contrato de locación de obra. A los compañeros de horas cátedra, que tienen horas cátedra, no se les pagó el proporcional de vacaciones, tienen un contrato que todavía tampoco está en marcha, que es de febrero a diciembre, o sea, todos estamos con condiciones, en estas mismas condiciones, sumado a que los que tenemos contrato de locación de obra no tenemos ninguna novedad y los montos que están llegando son estos montos equivocados. Bueno, equivocados, una forma de decir. Claro. Romina, que nuestro trabajo está en marcha y que nuestro trabajo está muy valorado por los docentes. Por eso también, pensando un poco cuando hicimos la asamblea, fue la intención de, bueno, compartirlo con los compañeros docentes y pensar todos juntos que si es nuestro derecho capacitarnos y que sea una capacitación de calidad, el trabajo está en marcha y exigirlo por todos los espacios, ¿no? Desde los capacitadores, desde los maestros en las escuelas, que el miércoles jueves volvemos a trabajar. Romina, ¿Qué explicaciones les da, si existen, ¿no? Desde el gobierno de la ciudad, desde el Ministerio de Educación? Hasta ahora ninguna, absolutamente ninguna. Nuestros coordinadores, cada equipo tiene su coordinación, pidieron una reunión que no se les había otorgado, tienen una reunión el lunes a las 2 de la tarde con las autoridades. Nosotros vamos a acompañar esa reunión en la Escuela de Maestros y 3:30 vamos a hacer nuestra asamblea de trabajadores para esperar novedades. Ninguna novedad. Nos enteramos el monto por el contrato que llega vía mail. Personal no tiene información. A los pocos que les contesta les plantea esto, que este es el monto correcto y que es el monto del año pasado, no más. Ninguna otra información. Nosotros resolvimos es que no iniciamos ninguna tarea, no continuamos ninguna tarea porque en realidad está todo empezado, claro. Ni se hace la formación situada hasta que no haya condiciones de trabajo. ¿Están acompañando sindicatos de Ciudad de Buenos Aires? Vi que ADEMIS y UTE publicaron algo en sus redes sociales. Sí, los dos sindicatos. Nos pusimos en contacto a partir de la asamblea con los dos sindicatos y ambos sacaron gacetillas, informaciones, y seguramente el lunes estén participando en nuestra asamblea también para acompañarnos en las medidas que decidamos llevar adelante. La situada de darse está planificada para un martes, ¿no? ¿Es así? La primera empieza situada. El martes 18 y termina el viernes 21. Bien. 18, 19, 20, 21. Sí. O sea, una semana y poquito. Claro, sí, no queda nada. Sí, nada. Sí, sí. Imagínate que todo el trabajo ya está hecho. Ustedes se van a estar reuniendo en la asamblea, pero puedes anticipar que lo que van a exigir es no solamente, por supuesto, la firma del contrato de todos y todas, sino que se respete lo que se había acordado con respecto al aumento salarial. Exacto, ambas cosas. Si no, que todos tengamos contrato de 12 meses, que no se nos prorratee el sueldo, porque eso vuelve a ser una precariedad, porque tenemos el sueldo en cuotas, y la razón siempre es que se atrasan los contratos y que entonces no podemos facturar tanta cantidad de meses, que se nos haga el contrato por 12 meses y que tengamos el monto acordado el año pasado, que es el 50% de aumento. Bien. Cada equipo se reunió esta semana y los equipos están sacando comunicados diciendo que no se inicia la situada si eso no es así. Perfecto, justo eso te iba a preguntar. No hay situada si no hay ese arreglo que ustedes... Condiciones de trabajo, no. Perfecto. Es interesante además plantearlo con una gestión de la ciudad que se dice asimismo estar preocupada por la calidad de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires. Porque esto teniendo atenta... en cuenta que es un derecho estatutario nuestra formación. Exactamente. Bueno, Romina, ¿querés agregar algo más? No, con eso, pensar en convocar a los compañeros maestros también a que difundan la situación y que exijamos juntos que la situada se haga en condiciones correctas. Bueno, un gran abrazo y mucha fuerza. Bueno, muchas gracias por la difusión. Gracias a ustedes. Bueno, estábamos hablando con Romina Espajeri, ella es trabajadora de los equipos de capacitación de formación situada en la Ciudad de Buenos Aires, en el área de Ciencias Sociales. Tengamos en cuenta que estas capacitaciones, además de ser un derecho que figura en el Estatuto Docente de la Ciudad de Buenos Aires, ayudan a que la calidad educativa de los maestros y las maestras en el ámbito porteño, en la escuela pública, mejore. Sí, pues están pensadas para eso y son buenas capacitaciones. Yo he tenido la buena suerte de participar en alguna, por más que no soy maestro de grado o maestra de grado, pude ir y son buenas, están muy bien planificadas, los pibes y las pibas que las dan le ponen mucha garra, y si algún docente o alguna docente nos está escuchando, piense que son compañeros y compañeras estas personas también, porque muchas veces no se dan cuenta de las condiciones laborales en las cuales están compañeros y compañeras que también forman parte del sistema educativo público porteño y que son personas que, por supuesto, merecen el mismo derecho laboral que el que está frente al grado. O la que está frente al grado. Así que hay que tener una reacción corporativa en estas cosas, fundamentalmente, no en otras. Creo que ahí también hay una labor impecable de la burocracia sindical que fomenta y cementa la destrucción de estos lazos solidarios entre los compañeros trabajadores, porque esto que hablábamos al principio, Nati contaba lo de la mamá, hablábamos de la situación del gobierno de la ciudad, lo nombra ahora Romina como si no planificamos que esa charla del inicio del programa termine llevando a lo que naturalmente contaba Romina, y es una situación que en todas las áreas la vemos. Estamos hablando de la elección de música, estamos hablando de los docentes, es una realidad que está ahí, que es gravísima, que atenta contra todos los estatutos laborales, y nadie hace nada por, digamos, más que los propios trabajadores, nadie avanza en bloque como eso, y que claramente debería ser una situación de solidaridad plena para con los compañeros y compañeras. Pero bueno, en el caso que contaba Nati de su mamá y otras amigas y amigos que tenemos que trabajan en la dirección de música, todas las veces que los contratados quisieron ponerse en pie de lucha, recibieron en esos sectores tan puntuales la espalda automática de propios compañeros y compañeras que ya estaban contratados, que estaban sindicalizados y que no acompañaron los reclamos. Sí, por supuesto. Digo, sería muy bueno, por ejemplo, supongamos que no hay situada. Bueno, pero que se plantea un nuevo inicio de clases, ¿no? En solidaridad con esos compañeros y esas compañeras, que es verdad, no están en el frente del grado, pero bueno, son compañeros y compañeras igual. Sí, es hablar de ellos, es hablar de un preceptor, hay un montón de figuras que forman parte de la educación y de lo que es el funcionamiento de esa situación educativa día a día, mes a mes, en las diferentes escuelas. Así me das más.